amigo que le dicen el mosquito. Habría que matarlo pa' que chupe muy poquito. Cuidado con ese amigo cuando toma unos vinitos. Si no tiene problemas porque se hace el picarito. Nunca le dé la espalda porque puede ser fatal. Si te ve con una chica te la va a querer picar. Siente, siente, siente.